Autofoto programa 91, miércoles 11 de octubre de 2017. Estamos en la tercera temporada de Autofoto y hay una iniciativa que ya ha estado en las dos primeras temporadas y no podía faltar ahora. Este próximo fin de semana se celebra en el camping de Deva en Gijón una nueva edición del Rock in Gijón Weekender y Mauro Regueiro de la asociación Retro Rock Club está una vez más en Radio Crash para pegarle un buen repaso a la programación y presentarnos a los grupos que participan este año. Eso será en unos minutos y después tendremos nuestro diario de una mediadora. Ya sabes que Lilian Suárez, la última incorporación por el momento al equipo Autofoto, nos desvela programa a programa qué es eso de la mediación, sus campos de aplicación, ejemplos prácticos. Hoy vamos a ver qué pasa, por ejemplo, cuando en los conflictos no hay solo dos partes, sino muchas más. Intentaremos, como siempre, tener un hueco para la agenda, pero no tenemos tiempo que perder, que hoy hay que escuchar mucha música. Una de las bandas que pasarán por el Rock in Gijón Weekender es Biel Alimaña y The Folsom Rockers, When We Were Friends. When we were friends, the stars never foresee that one day you would walk around with me. During those days, when I was 17 years old, we used to have no pain nor problems to adore. Now we have changed, those times are so far away. Sometimes I feel like crying, I miss them all. But now I know, by the light in your eyes, that we will not be friends anymore. Like the autumn flying birds when we were friends. We were a little more than none. God couldn't know you were gonna be the one. Day at school, it was October the 1st. When we met, we were just fools, like the autumn flying birds. When we were friends, the stars could never foresee that one day you would walk around with me. Se acerca el puente de octubre, así que se acerca el Rock in Gijón Weekender. Mauro Regueiro, muy buenas. Muy buenas, Javi, ¿qué tal? Bienvenido un año más a Autofoto. Seguro que hay gente que ya de un año a otro planifica esto, o sea, se van de aquí ya planificando sí. Venir el año que viene, ¿no? Sí, sí, hombre, nada más acaba el festival y hay gente que está reservando bungalow y cabaña para el siguiente, sin saber el cartel y sí. Sin nosotros mismos tener programado nada. Madre mía. ¿Cómo está la ocupación del camping este año? Bueno, ya lleva más de 7 meses ya cerrada, sí, sí. ¿Más de 7 meses? Sí, lleva dura completo. Dura 3 semanas, lo que son los bungalows y las cabañas. Madre mía. Y hay lista de espera, hay lista de esperas, por si alguien se da de baja, pues vale. Salta la alarma. Bueno, a ver, yo supongo que ya sabéis qué es esto del Rock in Gijón Weekender, pero bueno, es un festival de ¿qué? Rock and roll clásico, rockabilly... Música americana. Música americana, sí, efectivamente. Dos días, somos rockeros, sí. Pero tenemos una edad. Sí, tenemos una edad ya. Como comentábamos ahora. Bueno, son los caprichos del calendario. También. Coinciden 2 días, sí. Sí, siempre coincide, bueno, siempre lo hacéis coincidir, claro, con el 12 de octubre. Con el 12 de octubre, sí. Bueno, venga, pues tenemos mucha música que escuchar, vamos a ir presentando sí. A las bandas. Muy bien. Acabamos de escuchar a Biel Alimaña de Folsom Rockers, estos sí. Son españoles. Sí, una banda mallorquina que forma parte del guitarrista, es de ascendencia gijonesa, Pedro Luis Ristra, Pedro Cohete, sí. Uno de los mejores guitarristas de la escena rockera, bueno, no puede faltar a la cita. Siempre que hay una banda que está colaborando, pues nos la traemos al festival. Y de Cherry Cash... Ah, espera, un momento. Antes de que me adelante yo, íbamos a presentar otra banda, pero sí. Pero en la web no encuentro los horarios, pero tú sí los tienes. Sí, los tengo. Entonces, Biel Alemanya and the Folsom Rockers, que sí, son los que acabamos de escuchar. Biel Alemanya and the Folsom Rockers va a ser el concierto gratuito que uh-huh. Bueno, cuando son dos días hay sí. un concierto gratuito, cuando son tres días hay dos. Sí. Que será la tarde del sábado a las 5 de la tarde para entrada libre. Vale. La gente que se quiera acercar a disfrutar un poco del rock and roll, pues uh-huh. va a disfrutar del sonido de... Bueno, de mira, sí, sí. Sin saberlo empezamos con el concierto gratuito, ya sabéis, el sábado a las 5. ¿Y qué nos cuentas de Cherry Casino and the Gamblers? Cherry Casino tiene poco que contar para la gente que escuchamos rock and roll, ¿no? Es una banda muy veterana ya de la escena alemana y prácticamente están participando todos los festivales, siempre están ahí, hacen un rock and roll pues claro, directo, letras pegadizas, riff de guitarras endiabladas, mucho swing y nada, a disfrutar. Te decía yo, antes de empezar el programa, te decía yo que en la descripción del programa pone que hacen rock and roll clásico de los 50, y es que igual en los 50 estaban tocando. Hombre, tanto sí, no. No, tanto no. Pero llevan... A lo mejor igual alguno mamando el biberón, sí. Sí. Seguramente. Venga, pues vamos a escucharlos. Well, I went out last night. So what? Because you wore a dress so tight. Oh. See that girl in the tight blue jeans, rain shirt, long lean. The baby is a rocking and a rolling. She knows how to move through the beat. The baby is a rocking and a rolling. Num num num num, kiss me. Yeah. See that chick with the cold black hair. All dressed up, now she ain't no square. The baby is a rockin' and a rollin'. She knows how to move to the beat. The baby is a rockin' and a rollin'. Num num num num, kiss me. Yeah. Bopping like a chicken in a crazy style. The baby is a rockin' and a rollin'. Now she knows how to move to the beat. The baby is a rockin' and a rollin'. Mm-hmm, kiss me. Yeah. One kiss from you and my heart just flips. The baby is a rockin' and a rollin'. Now she knows how to move to the beat. The baby is a rockin' and a rollin'. Mm-mm-mm-mm, give me. Yeah. Mm-mm-mm-mm, kiss me. Yeah. The baby is a rockin' and a rollin'. Estás en Autofoto de Radio Crash, estamos con Mauro Regueiro presentando las bandas que participan este año en el Rock in Gijón Weekender, y lo que acabas de escuchar era Cherry Casino and the Gamblers con Kiss Me. Mauro, no solo hay conciertos, que hay muchos conciertos y es algo que venimos a escuchar, pero hay más actividades paralelas. Cuéntanos un poco qué más hay en el fin de semana. Sí, tenemos como no puede ser otra cosa, el autoshow con los coches y motos clásicas, donde haremos, bueno, como siempre, una pequeña ruta. Providencia, bajaremos un poco por la zona de la playa para acabar luego, ¿no?, en el merendero de la casina para que nos vea por lo menos parte de Gijón y nada, para ver pues otra de las pasiones de la gente que nos gusta el rock and roll, que son los coches antiguos y las motos, sí, ¿no? Sin duda. Uh-huh. También tenemos un mercado vintage de estos, pues para vintage o vintage, que dicen los profesionales y tal, donde, bueno, colecciones de discos, en ropa, zapatos, complementos. Uh-huh. Más que nada, bueno, confraternizar con la gente del festival. Claro. ¿El autoshow qué día es? Es el sábado. ¿El sábado por la mañana? Sí, el sábado a la 1 de la tarde. Sí. Bueno, el sábado a la 1 salís, digamos, del Salimos camping de Deva. Salimos del camping y damos una pequeña ruta, pues nada, 45 minutos, una hora. Uh-huh. Por ahí, bueno, el que esté atravesado por Gijón, pues que no se sorprenda, ¿no? Para participar en esto, o sea, ¿sois los que estáis en el festival o puede ir uno por no, ahí no, con que, su coche? La gente que tenga un coche clásico... Uh-huh. o moto clásica, pues se suma allí sin ningún problema. Vamos, vale. Nosotros encantados. Cuanto más seamos y más ruido hagamos, mejor. Sí, ruido hacéis bastante, que alguna vez me crucé con vosotros, sí. Oye, ¿quiénes son Tony Perry y Angus Bombers? Estos son, bueno, portugueses. Sí, Tony Perry son gente, una gente de Oporto. Él es el guitarrista de una banda que ya participó en el festival, que sigue en activo, que son los Dixie Boys. Uh-huh. Y bueno, pues como siempre, pues la gente que forma parte de bandas pues tiene unas inquietudes y se monta algo así en plan solista, ¿no? Para probar. Claro. Está todo dentro del mismo rango, es todo rockabilly clásico, sí. Y donde él es guitarrista y aquí toma también parte con la voz. Venga, pues vamos a escuchar a Tony Perry and His Bombers. His Bombers, Mauro, si alguien te pregunta qué es rockabilly, yo creo que le pones esto. Sí, ¿no? Y ya queda, está, ¿no? Y queda claro, ¿no? Sí, sí, es la definición perfecta. ¿Qué día tocan? Que se nos está pasando. Pues son los que abren el festival. Ah, vale. Sí, el viernes a las 10:30, pues será la apertura de música en directo, ¿no? La sala se abre a las 9:30. Uh-huh. Como siempre, contamos con DJs. Entonces, bueno, en ese caso estará Mr. Hot Rod, para un poco, en una hora, empezar a calentar motores, calentar rodillas, vale, fase de precalentamiento, y a las 10:30 Tony Perry abrirá. Y calentar gargantas seguramente gargantas. También. Sí, eso, sí. Se calentará más fácil eso, seguro. Seguro. Y Cherry Casino and the Gamblers, que los escuchamos Cherry antes. Cherry Casino y no and the Gamblers son los que cierran la noche del viernes, a las 2:30 de la mañana. Vale, por el viernes. Vale. Entre todas las bandas que hay en esto, como dice Manolo Fernández, ese gran paraguas llamado sí. Americana Music, sí, sí. ¿Cómo hacéis la selección? Quiero decir, ¿contactáis vosotros con las bandas? ¿A estas alturas ya hay bandas que os contactan? Bueno, hay de todo, sí, hay de todo. Normalmente, pues claro, siempre partes de un presupuesto, ¿no? Sabes que Retro Rock Crew es una asociación cultural, bueno, que somos unos 70 personas, alrededor de los 70, financiación muy poca, algo recibimos. Y entonces, claro, en base al presupuesto que tenemos, nos adaptamos a los grupos que hay. pues que siempre queremos hacer ese abanico, lo que importante, country, blues, rhythm and blues, swing. Entonces hay gente que te llama, hay gente que la tienes ya en mente para el año que siguiente o tal, y bueno, es así, es así. Porque la financiación del festival entiendo que es, bueno, de la propia asociación, de bueno, de las entradas. De las entradas, sí, de la propia asociación, las entradas. Sí. ¿Algún patrocinador por ahí? Sí, pero no sé, muy poco. Pero bueno, así somos más independientes. Eso te iba a decir, que sí. Sí, luego, claro. Luego enseguida acusan a la gente de la cultura de andar pidiendo subvenciones y esas cosas. Sí, nosotros en ese caso no. Las pedimos, pero tampoco nos las dan. Oye, me comentabas antes que hay bandas también, por ejemplo, que yo qué sé, yo vengo, toco con mi banda y luego monto otro proyecto y entonces ellos mismos... Sí, ellos mismos ya te llaman porque saben el trato que, claro. Que... no, porque bueno, esto es un festival donde muchos músicos están implicados. Entonces, tú agradeces mucho cuando vas a un país o a cualquier otro sitio... el trato, la cordialidad, la cercanía. Entonces la gente que viene de afuera, que está muy acostumbrada a tocar, pues se dan cuenta que esto es una familia. Entonces ellos dicen, oye, que monté un grupo con mi primo y oye, que queremos ir, oye, pues ya, oye, qué tal, sí, ya sí. Dan ellos hasta las condiciones porque saben lo que hay y dices, claro. Oye, venga, pues para adelante, si hay hueco y no está cerrado el festival, adelante. Uh-huh. Sí, porque me comentabas también antes de... Bueno, como veis, estuvimos hablando un rato antes de empezar el programa, que hay gente que incluso se os ofrece y ya tenéis cerrada la programación. Claro, sí, hay gente que sí, porque bueno, intentamos cerrarlo antes de que acabe el año para poder lanzar, no, ir preparando lo que es los carteles, los programas, uh-huh. Ir preparando tema de vuelos, ir preparando todo. Hay que ir adaptándose todo a las necesidades de los grupos y del festival. Entonces, cuanto primero tengas cerrado el programa... mejor. Pero antes de que acabe el año, o sea, el festival del año que viene lo vais a tener cerrado antes de que acabe 2017, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Deberíamos. Wow. Sí, deberíamos. Vale. Venga, vamos a seguir presentando bandas. Shorty Tom and the Longshots. Bueno, eso es un trío... ¿Franceses? Sí, sin batería. Curioso. Más el puro estilo de hillbilly, rockabilly de raíz. Sí, sí. Como si los hubiésemos extraído del grano a lo previo de Nashville, ¿no? Redneck total, ¿no? Sí, redneck total. Y lo soltamos ahí y dice, venga, a escena. Sí. Estos son franceses, como decíamos, y bueno, influencias pues los de siempre, Hank Williams y claro. Toda esta gente, ¿no? Claro. Venga, pues vamos a escuchar I'm Gonna Ride. Rocking Gijón Weekender en Autofoto de Radio Crash. Estos son Shorty Tom and the Longshots. ¿Qué día tocan, Mauro? Pues abren la noche del sábado. Vale. Bueno, no sé si lo dijimos, el festival es viernes y sábado. Viernes y sábado. Este año no hay sesión de domingo, porque sí. Claro, el lunes ya es laborable. Sí, hay que dejar un día para recuperar. Habría que ir para Cagüeñes el martes. Hay que dejar ahí un día para recuperar. Sí, yo creo que el año pasado, no sé si coincidió que el día 12 era martes o algo así, entonces el lunes había puente sí, y por eso hubo sesión son tres de domingo. Días y claro. Por eso, bueno, uh-huh. Sí, el último fue el año pasado, hace dos años. Que fue, hace dos años, que ¿hace fue dos? El concierto. Que, pues igual fue hace dos. Hace dos años, sí. Sí. Vale, puede ser. Nos hablabas antes de que hay entre concierto y concierto hay DJs para amenizar un poco la cosa. Sí. Cuéntanos quiénes son, que también se merecen su reconocimiento. Sí, pues mira, tenemos a Mr. Hot Rod, que es son todos miembros del Rock in Gijón Festival, sí. del Rock in Gijón, o sea, del Retro Rock Club, ¿no? Sí. O bien socios o bien amigos. Uh-huh. Entonces son gente que, bueno, cada uno dentro de en la asociación aporta lo que sabe. Y más que nada lo que puede. Claro. Entonces, pues hay gente que dice, oye, yo pincho, y entonces, claro, vas rellenando más que nada, pues siempre temas de presupuesto. Entonces está Mr. Hot Rod, que viene de Valladolid, Claudio. Está Rod Beat, que es nuestro amigo Roberto, que es desde Luanco. Vicente, gran amigo, amante de las motos desde Zaragoza. Diego, Diego, un chico de Gijón. Bueno, chico, nos hacemos mayores ya. Que está viviendo. Sí, chicos, no hay muchos ya en este festival, Mauro. Viviendo en Londres y tal. Gran amante, siempre nos trae las últimas. Ah, es interesante amante, esa sesión. Es un gran amante del rock and roll y el rockabilly. Claro. Y él aporta siempre los nuevos grupos. Bueno. Siempre anda investigando las nuevas formaciones europeas y americanas, ¿no? Y luego está Albert Balaguer, pues que viene también desde Valladolid a aportar su granito de arena al festival. Una cosa que me llama la atención del cartel de este año es que todos los grupos son europeos. Venía yo pensando, igual ahora me dice Mauro que esto lo hacen todos los años así y me mata, pero no, hombre, siempre al final vamos todo al tema del presupuesto. Claro, traerte una banda americana implica ya solo en vuelos claro. de la gente, siempre hablas de cuatro o cinco personas, managers y tal. Equipo, pasa, no sé qué. Sí, lo que pasa que, bueno, si está de gira y coincide de que nos coincide con la fecha del festival, pues lo traemos. Si no, pues también la asociación, es una asociación viva, a veces cuando hay oportunidades y hay una, lo organizamos cualquier evento a lo largo del año, sí. ¿No? Pues... Uh-huh. Es lo que aprovechamos cuando hay gente americana. Bueno, este año hay gente de Alemania, Francia, Portugal, España. España de momento, porque España, hay unos de Barcelona. Sí. Desde Alemania viene Dr. Von Tempis Snake Oil Company. ¿Qué nos cuentas sí. de estos? Bueno, el líder de los grupos Los Montesas, que a lo mejor le suena más a alguien, que hace un rock and roll más sesentero y más VIP, pues se tira a la música de raíz, a la música de pueblo, como me gusta a mí llamarlo, con violines, armónicas, y nos trae pues esta nueva formación. Uh-huh. Y bueno, a nosotros nos maravilla. Pues una muestra, por ejemplo, es Who Do You Love? I walk 47 miles of barbed wire. I use a cobra snake for a necktie. I got a brand new house on the roadside made from rattlesnake hide. I got a brand new chimney made on top, made out of a human skull. Now come on, take a walk with me and tell me, who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Now through Stonehenge and the graveyard mine, just 22 and I don't mind dying. Line to town, who's ready to stay with? Take it easy, don't you give me no lip. The night was dark, the sky was blue. Now down the alley, the asphalt crew heard a bump and somebody screamed. You should have heard just what I seen. Who do you love? said, who do you love? Who do you love? Everybody now. Who do you love? Bueno, después de escuchar a todas estas bandas, seguro que te está apeteciendo acercarte este fin de semana al camping de Deva. Mauro, entradas, abonos, precios, ¿dónde conseguirlo? Vamos a... Ahí, en el propio camping. Ah, directamente. En el propio camping, vale, sí. O sea, llegas y... Sí, tenemos 40 euros el bono para los dos días y entrada, pues, para un día son 30 euros. Vale, 30 euros un día o entrada de, o de viernes o de sábado. Eso es. Y ¿40 o 50 el de los dos días? ¿50? Pues igual es que no sé, sí, no sé por qué me suena sí, que son, ¿no? 50. Sí, me suena que son 50. Oye, sabes más que tío. Me van a matar. Es que yo voy como cliente, entonces sí. A ver cuánto cuesta eso. De todas formas, si buscáis por Facebook, hay un par de sitios que están sorteando por ahí. Sí, vamos, es algo que tenemos, ¿no? Pues que la gente de la ciudad, bueno, y también o de la provincia o de la comunidad, sí, que colaboran con el festival a nivel para ayudarnos a nivel de flyers y de programas. Con publicidad y todo esto, pues nosotros tenemos el detalle de darles lo que es una pulsera, que es la entrada para los dos días, sí, para que luego ellos la sorteen o hagan lo que quieran con ella, uh-huh, menos venderla. Entonces luego, bueno, ellos nos, me imagino que luego por Facebook, como estás diciendo, pues... Sí, hay un par de ellos de lo y típico. Sortea, dale like apure, y comparte y no sé qué. Bueno, entiendo que la entrada de un día es acceso ilimitado, o sea, entras y sales. Sí, no, eso como cualquier... Vale. Uno de los conciertos que más ganas tengo, que creo que es... Espera, ya ves, ya se me ha olvidado otra vez. ¿Cuándo tocan el Dr. Von Tempis Snake Oil Company? Dr. Von Tempis son el segundo grupo de la noche del viernes. Vale. Y eso, lo que te decía, uno de los conciertos que yo más ganas tengo, creo que es el sábado por la noche, a las 12:30. Sí, a las 12:30. Es Miss Lily Moe. Eso es, otra, sí. Otra alemana, ¿qué nos cuentas de ella? Pues, Rhythm and Blues, siendo alemana y con lo blanquita que es, tiene una voz negra encantadora. Sí, es alucinante. Sí. Entonces, bueno, es una de las sorpresas, ¿no? Es una chica que no está muy trallada así por los festivales, y bueno, y que no... A nosotros nos llamó la atención cuando la vimos en directo. Sí, es que me sorprende porque es lo que tú dices, es muy alemana, o sea, es sí, rubia, es no, pálida es muy, y de repente... Es muy alemana y si cierras los ojos, cantar, pues no sabes dónde estás. Claro. Sí, sí, es alucinante. Bueno, pues vamos a escucharla. I'm a wine drinker. Wine, wine, wine, drinker, I'm the wine, wine, wine, drinker, I'm the wine. Yo es que escucho estas bandas y ya me pongo hasta nervioso de pensar en verlas en directo. La verdad es que es una pasada. Pero me faltan unos, me faltan los bólidos. ¿Qué pasa? ¿Que este año no tocáis? Este año no tocamos, ¿no? Este año... ¿Estáis en huelga o qué? No, tenemos mucho trabajo. Dentro, claro. Detrás del escenario hay mucho trabajo. Claro, ya estáis vosotros en la organización como para encima estar pensando en tocar y tal, ¿no? No, ya tocamos dos veces, ya creo que ya está bien. Bueno, de todas formas, para el que quiera veros, tocáis hoy. Sí. Hoy miércoles. Sí, hoy vamos para Polasiro, sí. Que están allí con el Oktoberfest. El Oktoberfestival, sí. Uh-huh. ¿A qué hora tocáis? Pues ya sobre puestos. Al filo de la medianoche. ¿Cómo se suele decir? Bueno, pues ya sabéis, sí. Si estáis en Polasiero o cerca y os apetece ver a los bólidos, hoy a las 12 de la noche. Una cosa, sí. Que yo tengo la memoria muy frágil. Mañana tenemos una presentación, una pre-party en el Savoy Club. Vale. Sí, que nos viene Kike Jambalaya. Ajá. Uh-huh. Un rockero de los 80 que no ha parado de tocar. Ahora está haciendo una performance en Jerry Lewis, pleno endiamoniado. Y yo creo que, bueno no nos lo podemos perder, ¿eh? ¿Al filo de la medianoche también? Al filo de la medianoche, sí. Cuando los gatos ya no sabemos de qué color son. Vale, pues mañana jueves en el Savoy, ya sabéis, la pre-party de inauguración del Rock in Gijón Weekender. Una cosa, Mauro, el 12 de octubre de 2018 es viernes. Es viernes. Y es el décimo aniversario, es la décima edición del Rock in Gijón Weekender. Aquí va a haber que liar la parda, ¿no? Ahí hay que preparar una muy gorda. Claro. Sí. Pues ahí podríais empezar el jueves, por ahí. Empezaremos de jueves. Sí. Sí, creemos que sí, que la ocasión se lo merece. 10 años de esta aventura que surgió, pues nada, en un cuarto, cuatro amigos. Oye, llevamos tantos años escuchando música, llevamos tantos años cargando con instrumentos y discos. ¿Cuándo cojones hacemos un festival en condiciones en Asturias y en Gijón, que es una ciudad rock and rollera por... ¿Sí? Bueno, autonomía, ¿no? Uh-huh. Entonces, empezó así y mira, llevamos 9 años. Seguro que había cervezas por el medio en la decisión. Seguro, unas cuantas. Bueno, pues nos falta una banda por presentar, que yo creo que son casi los que menos presentación. No necesitan presentación. Yo creo que no, los Mambo Jambo. Yo creo que es la banda europea, puede ser que más en forma está, ¿no? Y que encima es impactante porque siendo instrumentales, la gente que pudo asistir a sus directos, yo creo que queda extasiado. Es alucinante, es que además tienen un sonido... Es que es no, yo cuando los vi, o sea, no... Bueno, los conozco a todos hace tiempo, ¿no? Y no me imaginaba que fuesen capaces a impactar y que no echases de menos un cantante. Ya. ¿No? Sí, es... Porque tocan tantos palos, tocan... Del surf, tocan rock and roll, tocan swing, tocan jazz, te lo mezclan todo, es un directo súper enérgico. Pero lo hacen todo tan bien que es imposible no dejarte llevar. Sí, es increíble, sí. Sí. ¿Cuándo tocan? ¿Ya puestos? Pues cierran la noche del sábado. Vale, o sea eso ya es el festival, vamos, sí. Luego ya, a partir de ahí, oye, cada uno que se responsabilice de sus actos, ¿eh? Genial. Venga, pues con los Mambo Jambo lo dejamos, Mauro. Muchísimas gracias por venir a contárnoslo un año más. Oye, gracias a ti, ¿eh? Suerte, nos veremos en el décimo aniversario, pero seguro. Nos vemos este fin de semana. Nos tomaremos algo. Genial, venga, vale. Hasta otra. Gracias. Chao. debes cuidarte. Quiero que te olvides ahora de eso. Hollywood te va a dar todo lo que le pidas. Ya es tarde. Empiezan a rodar la semana que viene. A ese Walsh le haré una oferta que no rechazará. La que todos los meses nos hace una oferta que no podemos rechazar es Lilian Suárez. Muy buenas, Lilian. Hola, Javi. ¿Qué tal? Bien. Oye, a estos del Padrino les hubiera venido bien un mediador, una mediadora, para resolver sus conflictos mafiosos. Un mediador, una mediadora, viene siempre bien. Ay, barriendo para casa. Oye, ¿y qué pasa cuando hay muchas partes implicadas en el asunto? Pues muchas partes implicadas en el asunto, se complica también un poco la cosa, pero pues ahí estamos. Cuéntanos, mira, cuéntanos. Estos días estamos oyendo hablar de mediación a todas horas. No voy a decir en el conflicto de Cataluña. No, por favor, no. Pero no, nosotros no vamos a caer en eso. Necesariamente hablando eso de mediación. Y claro, a mí me parece bien siempre que se hable de mediación. Luego ya vamos nosotros a puntualizar lo que es y lo que no es mediación, ¿no? Claro. Pero evidentemente sí, en los conflictos colectivos o que en los que hay pluralidad de partes, la mediación es diferente. Estamos ya muy familiarizados con lo que es la mediación familiar, valga la redundancia, en la que, bueno, sobre todo en tema de divorcio, son dos partes, te reúnes con las dos partes en el mismo momento, pero la mediación en la que hay muchas más personas implicadas, no se hace así, no puedes juntar a todos en el mismo sitio en el mismo momento, ¿no? Entonces, lo que hay es unas reuniones previas. Porque si la mediación se caracteriza por tener fases, ¿vale? En las mediaciones multiparte, las fases son más concretas, son tres, diría yo. Una primera, que es el diagnóstico del conflicto. Esa es la más importante, ¿eh? Normalmente, bueno, a nadie se le ocurriría, tú imagínate, entras al médico, me duele aquí, ah, sí, espera, que te receto esto. Yeah. Hay que hacer un diagnóstico serio, ¿no? Uh-huh. En cambio, con los conflictos no nos pasa, todos tenemos ya una opinión, ah, no. Y una solución. Totalmente. Esto lo arreglo yo. Yeah. Entonces, el diagnóstico del conflicto es, en mi opinión, la parte más importante para la mediación en colectivos, ¿no? Cualquier organización, da igual que sea una empresa, un centro de trabajo, una asociación, una banda de rock, por ejemplo. Mira, aquí por ejemplo, que... sí, es verdad. O sea, no cualquier colectivo de personas, cualquier grupo, pues ahí surgen los conflictos. Una, ¿no?, comunidad de vecinos. Bueno, en las comunidades de vecinos, incluso más que las comunidades, se usa mucho la mediación colectiva, digamos, la mediación comunitaria. A veces, pues imagínate, barriadas muy grandes, aquí uh-huh. En ciudades más pequeñas como Gijón hay pocas, pero bueno, Madrid, Barcelona, uh-huh. Sitios grandes, pues esto es muy habitual ya, ¿no? Claro. Que haya sistemas de mediación. Pues bueno, pues las organizaciones en general dedican mucho esfuerzo a la gestión del conflicto, ¿no? Pero para que ese esfuerzo sea realmente eficaz, lo que se necesita es un diagnóstico preciso. Cuanto más preciso sea el diagnóstico del conflicto, más claves para ese éxito nos va a dar para esa posterior intervención. Uh-huh. Entonces, ahí está la recogida de información. Bueno, primera fase, diagnóstico. Diagnóstico, uh-huh. Que se hace con reuniones individuales, sobre todo cuando el conflicto vale, sí, está no juntándolos a todos porque... Calentito. No va a salir nada. Vamos ahí a reunir información. Claro. A veces parece todo muy, muy evidente, pero bueno, lo esencial es invisible a los ojos, que diría el Principito. No hay que escatimar esfuerzos en esa recogida de información. Luego está la otra fase, que es donde ya están las propuestas de solución y donde yo digo, aquí a soñar a lo grande, vamos a pedir que es gratis. Hay tormenta de ideas, todo vale. Es la fase en la que la creatividad cobra especial relevancia, ¿no? Y luego la otra sí, la de la búsqueda del acuerdo, ahí ya sí tenemos que ser un poco más finos, y ya tenemos que ir depurando un poco. Entonces, luego yo añadiría si acaso otra que ya no formaría parte en sí de la mediación, pero que sí que es muy importante, que es el seguimiento, que hacer un seguimiento de ese conflicto, cómo se van las propuestas, siempre hay que adaptarlas. Las organizaciones son pues seres vivos, ¿eh? Son casi organismos. Entonces, pues como todos los seres vivos van cambiando. Cambian las circunstancias, cambian los miembros, claro. Va cambiando todo. Entonces siempre hay que hacer ese seguimiento. Uh-huh. Yo trabajé 3 años, sí, amigos y amigas de Autofoto, yo trabajo, no vivo del sueldo de Radio Crash. Uno se dedica a la ingeniería, ¿qué le va a hacer? Y trabajé unos años en una empresa que se dedicaba a instalar ascensores. Ascensores en edificios nuevos, pero también en edificios viejos que había que hacer una reforma. Si te hubiera conocido entonces, hubieras venido a más de una reunión de vecinos, porque, vamos, te puedes imaginar los conflictos que surgían, que si yo pongo el ascensor, que si no lo pongo, que si quiero, que si no quiero. La verdad es que las comunidades de vecinos, bueno, y tú lo vivirás, yo siempre dije que era el grupo más culto de España, era una comunidad de vecinos, porque siempre había alguien que sabía de ingeniería, de derecho, de medicina y de estructuras de edificios, si hacía falta, o sea, es la leche. Entonces, mira, nos hubiera venido muy bien de aquella una mediadora. Siempre, y eso intentamos cada vez copar un poco más de mercado en ese sentido. Los mediadores ayudamos, facilitamos muchísimo, porque, bueno, pues si bien pues los administradores de fincas son los que se comen estos marrones, digamos, muchas veces, pero el tener una figura de alguien que es imparcial y que va a hacer un trabajo específico. Los seres humanos somos un ser biopsicosocial, dicen, y añadimos últimamente emocional. Las emociones siempre están presentes en todos los conflictos. Entonces, abordar puntualmente cada caso, ir a ver cuáles son esas necesidades y buscar unos acuerdos creativos, a veces van a redundar en beneficio, porque si bien, bueno, por el tema ascensores y esto, la legislación está un poco más clara. Sí, es que más. Pero es que a veces pues son cosas que se salen de lo jurídico, ¿no? Uh-huh. Y luego pues la economía en tiempos y en plazos. Cuando nos metemos en un procedimiento judicial, los tiempos ahí y pues sí, complican todo. Eso es lo que da también la mediación, ¿no? Mediatez. Ya sabéis. Se puede aplicar la mediación también en conflictos en los que hay más de 2 partes. No siempre tiene por qué ser 2 partes. Hoy venías a hablarnos de otra cosilla también. Porque bueno, este fin de semana, no, el siguiente, tienes una intervención por ahí estelar. Cuéntanos. Voy precisamente, un honor y un privilegio, a hablar de esto, para hablar para asociaciones, ¿no? Me voy a Tineo, a una ciudad, una villa, bueno, dicen que como villa... Bueno, a ver si les va a parecer mal, pero esto se dice mucho. Como villa no es una maravilla, pero es que como Braña es la mejor de España. Tengo un compañero, el compañero que se sienta al lado mío es de Tineo, o sea que ten cuidado que mañana le cuento. Pues Tineo, con que, bueno, yo tengo un vínculo, estuve allí trabajando, que también. Sí, mira. Pues durante 7 años pues hay un vínculo pues eso, de amistad y de colaboración. Yo estoy ahí colaboro con la asociación Huellas Unidas. Uh-huh. Huellas Unidas es una asociación de protección de los animales. Y bueno, claro, van surgiendo conflictos. Por amistad empezó un poco así, empiezas a hacer alguna colaboración con Mercedes Santiago, que es la presidenta de Huellas Unidas, la protectora de Tineo. Y bueno, esto hace unos años parecería así como inimaginable, ¿no? Una asociación que se dedica a estos temas en un mundo rural, ¿no? Que claro, las ciudades, sí. Pues el tema mascotillas y todo esto está más, pero en los pueblos pues igual. Sí, es más, bueno, una herramienta casi. Más, pues sí. Claro, la necesidad del trabajo que hacen estas asociaciones, los beneficios que aporta a toda la comunidad, pues son muy importantes, y en 3 o 4 años que van funcionando... Pues bueno, cuentan con ya un gran número de socios y todo eso, y siempre hay conflictos. Ajá. Porque a veces, pues eso, educar y concienciar en estos temas del bienestar animal y todo eso, pues a veces hay personas que no es que sean maltratadores o que piensen que están maltratando a un animal, es que a lo mejor les falta formación, ¿no?, en las necesidades. Y bueno, en ese sentido están haciendo una labor importantísima. Uh-huh. Con el apoyo del ayuntamiento. Sí. Entonces, pues este fin de semana que viene del puente, no, el siguiente, el 19 o el 22. No, porque este fin de semana del puente nos vamos al Rocking Gijón Weekend. Exacto, o sea que, ahí todo el mundo, todos los de Tineo para acá. Y para el siguiente vamos todos para Tineo, porque la agenda... Ya voy como tú, con agenda y todo. Claro, claro, así vamos anticipando. La agenda es, bueno, pues enorme. Fíjate, iban a hacer un fin de semana, pero tuvieron que alargarlo desde el 19, empiezan ya de jueves con la inauguración. Esto es una iniciativa que promueve la Concejalía de Participación Ciudadana, Igualdad y Urbanismo de Tineo, con su responsable al frente, Maite Ruiz. Y entonces empiezan el día 19, porque el día 19 es el día del cáncer de mama. Vale. Entonces, bueno, esta iniciativa, este primer encuentro de asociaciones de Tineo, pues responde eso, a dar un poco de publicidad y fomenta todo el movimiento asociativo que hay. Fíjate que hay más de 12 asociaciones que participan de toda índole, Amas de Casa, Amigos del Camino de Santiago, de Caballos, de la Sociedad Festejos, la Coral de Tineo, la de Bateo de Oro, por supuesto Huellas Unidas. Que... Claro. Y bueno, no quisiera dejar a ninguna, pero es que son 4 días son intensos. Un montón muy intensos. Entonces empiezan el 19 con la presentación, que va a ir la directora general de Participación Ciudadana, Melania Álvarez, y participa allí la Coral de Tineo, va a ser bonito ver. Uh-huh. Y entonces coincide los jueves, es el mercado en Tineo. Los que no lo sepan, también todos los jueves hay mercado. Entonces allí van, aprovechando que es el día del cáncer de mama, la Asociación de Amas de Casa va a poner ahí un mercadillo solidario y hacer, pues bueno. Y el día 20 es el Día de la Mujer Rural. Entonces, pues enganchan con toda una serie de actividades y bueno, ahí en el recinto, en el ferial y por todo Tineo, pues va a haber todas estas... muchas actividades, muchos talleres, mucho pues para todo, para críos, para mayores, para todo el mundo. Y yo voy a poner mi granito de arena a hablar de lo mío, claro. Voy a hablar de la mediación en el ámbito pues de las asociaciones, que nacen siempre con mucha ilusión y mucha energía, y a veces un poco así de broma, en una reunión de 4 amigos en un bar, y luego llevan creciendo y tienen una importancia muy grande en la construcción del tejido social, ¿no? Y por desgracia, a veces van agotándose, pues porque es bueno, muy difícil. Entonces, voy a hablar un poco ahí del papel del mediador, que yo diría que hay 2 puntos fundamentales, evidentemente cuando surge un conflicto, resolverlo en mediación. Pero en todo esto de que mejor prevenir que curar, ¿no? En el momento de la constitución de una asociación, en la elaboración de estatutos, pues a la hora de definir los fines y objetivos de la asociación, los roles de la junta directiva, los perfiles de los trabajadores, que luego se van a necesitar trabajadores profesionales para determinadas actividades, la elaboración de los procesos de toma de decisiones, en todo eso, bueno, los voluntarios, que los voluntarios hay que mimarlos y cuidarlos, ya. Pero también hay que... Sí, hay que guiarlos un poco también. Hay que, bueno. Voy a decir adiestrar, ya que estamos hablando aquí. Sí, todos necesitamos esa parte de vamos a decir poner límites. De poner límites y de poner un poco pues en claro las funciones de cada uno, ¿no? Uh-huh. Cuanto mejor delimitadas estén las funciones de la asociación y de las personas que las... que componen, pues también vamos a limitar de la misma manera el riesgo de deriva de la asociación, ¿no? Que acaben desgastándose, montándose batallas ahí fratricidas y bueno, pues es importante el papel de los mediadores en cualquier grupo de personas. Te voy a pasar el teléfono de un colega mío que se apellida Puigdemont para que hables con él. ¿Y qué día estás tú? ¿Día y hora? Por si alguien tiene curiosidad. Yo estoy el domingo 22 a las 12. Domingo 22 de octubre a las 12. En Tineo. Vale. Ahí empiezo yo hablando de la mediación en los conflictos en las asociaciones y el papel del mediador, ¿no? Luego sigue nuestra presidenta de Huellas Unidas, Mercedes Santiago, pues va a hablar sobre la tenencia responsable de mascotas. Y bueno, por decir esto que me lo sé, el programa lo podéis bajar en la página del Ayuntamiento de Tineo, vale. Página de Turismo de Tineo, tenéis allí pues información porque va a ser un fin de semana muy intenso, una oportunidad muy buena para conocer un poco más el occidente de Asturias. Os confieso una cosa, cuando terminemos el programa, Lilian y yo nos vamos a tomar una cerveza y sí, sigue hablando de mediación, ¿no? No creáis que esto es... no es postureo, ella habla de mediación, ¿qué le va a hacer? Oye, que muchas gracias por traernos la mediación y los contenidos de la agenda ya, que esto da gusto. Este es el equipo Autoferro, ¿qué se lo va a hacer? Gracias, Lilian, hasta la siguiente. Muchas gracias a ti, Javi. Chao. Seguimos escuchando a Lily Mou, Tell Me All About It. we're going to move. Tell me all about it, tell me how you did. Tell me truly, truly why you're trying to quit. Oh, baby, tell me why you're done with me. Tell me all about it, tell me why you're done with me. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. Hoy la agenda, la verdad es que es bastante endogámica, porque voy a hablarte de tres cosas que tienen que ver con Radio Crash y con Autofoto. La primera, Carlos Cuenco, colaborador de Autofoto en su sección de cine palomitero radiometraje, se incorpora a la programación de Radio Crash con su propio programa. Podrás escuchar a Carlos todos los martes de 8 a 9 de la tarde con Discos Redondos, así es como se va a llamar su programa musical, en el que Carlos, pues lo que va a hacer va a ser coger un disco y escucharlo entero, aprovechando mientras tanto para comentar historias, anécdotas de la banda, cosas de la grabación, de la gira de ese disco, etcétera. Una disculpa, digamos, para, pues además de repasar los grandes discos de la historia de la música, aprender seguro un montón de cosas. La verdad es que he estado estos días hablando con Carlos sobre su proyecto y os aseguro que va a merecer muy mucho la pena. De hecho, va a empezar por todo lo alto, pero no os lo puedo contar yo, que os lo cuente él. A partir del próximo martes, 17 de octubre, a las 8 de la tarde, Discos Redondos en Radio Crash con Carlos Cuenco. La Jam de Poesía de Gijón estrena temporada y estrena ubicación. Este viernes, día 13, a partir de las 8 y media de la tarde, nuestra querida y admirada Laura Fiader arranca otra vez este proyecto, pues con la ilusión de siempre, con la ilusión de acercar la poesía, de sacarla de los sótanos, de acercarla a la gente. El mecanismo de la Jam es el de siempre, máximo 3 poemas propios por persona, a ser posible que no sean del tamaño del Quijote. Vas, te apuntas y lees. ¿Dónde vas? Pues ahí está una de las principales novedades de esta nueva temporada. La Jam de Poesía de Gijón se traslada este año a Espacio Local, un espacio de encuentro autogestionado que está en la calle Cean Bermúdez 23 en Gijón, a partir de este viernes a las 8 y media. Si quieres enterarte del resto de fechas, pues buscas en Facebook Jam Poesía Gijón y ahí irá publicando Laura los eventos correspondientes a esta nueva etapa. Y antes de terminar, quiero contaros algo que me hace especial ilusión. Sabéis que en el último programa de la segunda temporada de Autofoto estuvimos hablando de La Cafetera, el programa de radiocable.com que se emite todos los días a las 8:30 de la mañana. Tuvimos aquí a Bea, a Inés, a Adrián, tres miembros de La Resistencia, que es como se hace llamar la audiencia del programa, y tuvimos por teléfono a Fernando Berlín, director y presentador del programa. Pues bien, desde la semana pasada, La Cafetera forma parte de la parrilla de Radio Crash, De hecho, en el grupo de WhatsApp que tenemos los de la Resistencia en Gijón, ya hay quien la llama la Crasistencia. Así que ya sabes, todos los días, de 8:30 a 9:30 de la mañana, puedes sintonizar el 105 FM para tomarte un cafetito con toda la Resistencia. Y, por supuesto, pues también por internet, radiocras.org o radiocable.com. Y con estas tres propuestas, que en lo personal tenía muchas ganas de daros, nos vamos escuchando otra vez a los Mambo Jambo. Gracias a Mauro, gracias a Lilian, a ti por escuchar. Ya sabes, radiocrash.net para los podcasts. El próximo miércoles más Autofoto en Radio Crash. ¡Chao!